va a estar muy bien. El teléfono es el 917974838 y el email lo dices tú, Estelita. Sí, lamansión69@hotmail.com. Bueno, vamos a arrancar sintonía habitual, desviación típica, el tema falsa melodía. Les mandamos un saludito a la señorita Almu del programa Soso Metal, a su compañera Paloma, que el otro día, la verdad es que estuvimos en el concierto, que luego hacemos la crónica del concierto del otro día, que además ella nos ha pasado el setlist, gracias a las bandas también que tocaron ese día. Luego hacemos un pequeño comentario del concierto. Y bueno, luego pongo también Living Mars, que es una de las bandas que lleva la señorita Almu, que le mandamos un saludito. Vamos a ver cómo nos podemos escuchar, pues de varias maneras. www.archive.org, en www.omcradio.org, que estamos 4 días a la semana, 1 en directo y luego 3 enlatadas. Y luego también nos pueden escuchar en qué más sitios, del Facebook. Facebook, en Heavy Metal Nation Radio y en Heavy Snowdeath y en los perfiles de Onda Merlin La Mansión. Exactamente, Radio Onda Merlin. En Radio Ramelin y en Onda Merlin La Mansión. Y Onda Merlin La Mansión. Ahí se suben todos. Exactamente. Bueno, pues vamos con la música de Living Mars, que suena aquí en el programa La Mansión. Vamos a poner pues esta música de los 5 temas que vienen en el EP. No, 6 vienen. I found a rabbit! Uy. Poquito... A ver. Ay, perdón. Vamos a poner... Ay, qué susto me ha dado. Ay, sí, perdón. Vamos a poner pues el segundo corte de este disco llamado The Family, el tema que vamos a poner a continuación. Dime. Relation this rage was a gain. Forgive the shed of sun, running to the end of this great life. If the family is broken, we're stronger than ever before. If the family is broken. Fire against the wall. Feels dark, this se tenía una música de bien mal. La verdad es que nos lo pasamos bien, viendo a esta gente sí, en directo. Sí. Una gente que merece la pena, esta banda murciana. Si podéis ir a verlo, mejor que mejor. Y bueno, pues también suena en el programa de Hombre, nuestra compañera Albu, Albu de Andrés, y Paloma de Sons of Metals. Que nos entrevistaron hace poquito, en el programa 1000, Estela. La entrevista está por ahí grabada y tal, lo que pudimos decir. ¿Cómo es el final de temporada? Bueno, nos entrevistaron, en el final de temporada de Sons of Metal. De Sons of Metal. Por nuestro programa 1000. Y bueno, estuvo muy bien, muy divertido. Hombre, nos pasamos genial. Como siempre. Como siempre. Bueno, pues un saludo para ella, un saludo también para esta banda murciana, los murcianicos. Y nos vamos a ir con Face to Face, que por cierto están ensayando, que les mandamos un saludito a esta gente. Que, ¿cómo curran esta gente, Churri? Salieron... Hay que currárselo. Sí, además salieron en la tele el otro día. Ah, sí. Sí, salieron. No sé si les viste en la serie de 4 estrellas de la 1. Sí. Que salieron ahí. Sí. Qué chuli, Estela. Estuvo muy bien. Qué chuli. Sí, no, además, era una especie de cameo, qué tal, que... No era un cameo, tenían que salir ellos de banda. Tocando como banda, en un restaurante y tal. Sí, en un hotel que estaban. Un hotel, sí. Hacían una fiesta, entonces salían una ellos fiesta. Tocando. Y bueno, pues ahí estaban. Y canciones de su banda, Y canciones propias, además. Y eso está muy bien. Chulas. Además nos lo comentó Sebas, que dice que estuvieron grabando... Todo el día. Bueno, se tiraron para esos pocos segundos que salimos, un montón de rato. Claro, unas cuantas horas, porque claro, es que eso... Claro, es que tienes que... Entre que la gente se equivoca, no se equivoca, tal cual. Claro. Venga, vamos a rodar así, asau. Pues claro. Toma uno, toma dos, toma tres, claro. Ahora no se oye. Esto no se escucha, esto no, claro. No sé qué. Vamos a ver cómo se ha grabado, a ver. Es bien, lo que tienen no sé estas qué. Cosas. Claro, lo tienes que grabar varias veces hasta que al final sale la toma. Bueno, eso y las otras tomas seguramente. Las tomas, y todo, luego claro. Las mezclan y todo eso, ya luego sabes. Luego ya lo editan, esas cositas. Claro, tardan. Pero vamos, esto estuvo muy bien, Joder, mola. Y lo de esta mujer de Gabriel Val. Sí, luego lo comentaba. Sí, ya, pero me lo puedes, ¿puedo decirlo? Sí, hombre, sí lo puedes decir. Ah, bueno, pues no me interrumpas, gracias. Vale, pero estoy diciendo que luego eso va en breves. Primero vamos a poner a los Face to Face. El tema se llama Grit. Grit, ¿no? De esta gente, vamos con ella. Face to Face en el programa La Mansión de Ender Berlin. Vamos con ella. Pues ahí tenemos a Face to Face, Estela. El tema del segundo disco. Bueno, vamos a poner, Estela, nuevo trabajo. ¿Te acuerdas de los Argion, no? Los Argion, sí. ¿Vale? Una banda que los hemos visto en directo. En la sala Histeria los vimos en directo. Pues han sacado un segundo trabajo, un segundo disco, en el cual vamos a poner a continuación pues uno de un corte de este disco, el corte número 2, el juicio final. Vamos con ello. Se llama Narcial. Bueno, pues ahí tenemos el tema. La verdad es que colaboran varias personas en este trabajo. Sana Lavey de Celtian, el tema Prisionero del Tiempo. Luego también pues el tema La Ciudad Eterna y el tema Annie y Bonnie, pues con Patricia Tapia y Víctor Dandés. Y el tercer single también, Fuerza de Nos. Bueno, vamos con ellos, eran Argion, aquí en el programa. Estela, nos vamos ahora con Rojo Fuego. ¿Quién cumple años hoy? Pues su cantante, ¿no? Sí, Luis Romero. No, bueno, y guitarra también. Sí. Guitarrista también. Le vamos, pues mandamos muchas felicidades. Hombre, felicidades, exacto. Claro que sí. Le vamos a felicitar. Adelante. Vamos con ello. ¿Curas de Logrosán? No, ¿ponemos otra? Vete. Bueno, vamos a poner otra. Sí, hombre, no le pongas siempre la misma. Está muy bien esa, ¿eh? O sea, a todos nos gusta, pero... Bueno, pero es que está fallando ahora el disco. Bueno, pues dale a Curas de Logrosán, ala, venga. Está fallando el disco, Estela, ¿ves? Bueno, pues dale a esa. Y ahora, ¿ves? Ahora se ha quedado atascado. Ah. Se ha quedado atascado, ¿ves? Vamos a poner Curas de Logrosán, dame caso. Asesinar al coadjutor, varios impactos de bala y de Bueno. Está fallando ahí el roboto. Bueno, se estaba acabando el tema ya. Curas de Logrosán, aquí en el programa La... ¿sí? ¿Estela? Sí. Bueno, pues ahí tenemos que, por cierto, felicidades a Luis del grupo Rojo Fuego, el guitarra y cantante, Luis Romero. Bueno, pues Estela, nos vamos a comentar un poquito el concierto de Gabriel, ¿vale? ¿Qué tal el otro día? El 15 de junio, ahí en la sala... No sé, tú sabrás. ¿No? Yo bien, lo pasé muy bien. Hombre, vale. Había mucha gente que quería ver. Hombre. Hacía mucha gente... Algunos hacían bastante tiempo que no los veía, porque con esto del COVID empezó la pandemia y no nos pudimos ver. Y bueno, por cosas que pasan, pues no... Y nos vimos el otro día y muy bien, la verdad es que sí. Hubo mucha gente allí, muchos músicos, viendo a músicos, que eso es bueno. Vimos a Leonor Marchesi, que estaba allí. José Carlos Molina de Ñu también estaba. Sí. ¿Qué más? Había gente también de... El Patente de Corso. El Patente de Corso. Face to Face. De Face to Face. También de la banda esta... No sé. Bueno, había otra gente también de otra banda también. Que lo más claro no los ubico. Bueno, la verdad es que había bastante gente de... También ahí de medios, también estaba José Mora, estaba un montón de peña también. Más fuertes. Más fuerte, hombre. Hombre, o sea, un saludo, un abrazo, todo lo que sea. Es buena gente, buena gente. Mira, hoy hace 5 años que empecé en Corsarios, así que la felicitamos. Hombre, también. La felicitamos con Antena, exacto. Que sean muchos años más. Eso que. Bueno, estaba también el señor Collado, David Collado, madre mía, cuánto tiempo sin verle. Sí, ya te digo, bastante tiempo, antes de la pandemia, le vimos y tal. Y hace tiempo que no... Como decía José Luis Gallera, es que estaba en su refugio. Estaba ahí. Bueno, le mandamos un saludito al señor David Collado. O sea, bueno, y la verdad es que estuvo muy bien porque, ya te digo, los músicos de... Pues está también José Luis Gallera de Face to Face, que también está en esta otra banda con Gabriel y tal, Gabriel Van. Y también pues está Cozy, que es el batería también de Patente de Corso y que estuvo en Harles, en Harlesien, ¿no? Y luego los otros dos músicos, Gustavo Di Nobile, ¿no? Que es el teclista, la verdad es que también es un teclista que lleva un montón de años. Y luego guitarra, pues interesante. La verdad es que un repertorio de hora y 20 minutos, Estela, sobre el escenario. Tocaron, pues hombre, el repaso de este disco. Y luego también el repaso que dieron también con dos temas también que tocaron dos versiones. ¿Cuál era la versión esta de los años 80 que tocaron? Es que había una que era muy conocida. De Mike Oldfield, eso, que no me acordaba ya. Y también tocaron también la versión de Journey también. Tocaron una versión. Y Sebas es que se subió al escenario, Sebas de Face to Face, ¿no? Se subió al escenario. Pues vamos a poner una canción, si quieres, de Gabriel Val, en honor pues a ese pedazo de concierto que vimos en la sala Boite el otro día. Y vamos a poner pues una canción de este disco, de este primer disco. Esperemos que vengan más, Tela. Que vengan muchos más y que la podamos ver más veces en directo. Porque la verdad es que los musicazos que tiene son impresionantes. Pues vamos a poner Kings in Dragon Knight, que es el corte número 4 de este disco, que la tocaron en directo el otro día. Vamos con ella, Kings in Dragon Knight. Luego Estela nos dice el setlist completo, ¿vale? Que lo tienes tú ahí. Repeating it somewhere deep inside, I'll never forget. So now I hear you say, Espero que os haya gustado el tema que hemos puesto aquí en el programa La Mansión de Berlín, de Gabriel Ball, de lo que es el primer disco en solitario. Que bueno, pusimos la entrevista aquí pues grabada, pero bueno, hace unos días. Y bueno, hay que apoyar a la banda, ¿no, Estela? Uh-huh. ¿Qué repertorio tocó? ¿Tienes ahí el setlist? ¿No? No, no, sí, sí. No. Sí, a ti no, sí. Para los oyentes sí, pero para mí. Bueno, para los oyentes, digo para los oyentes, no para mí, yo ya... A ti no, tú estás castigado. Bueno, dilo los temas que tengo. Natural High, Well to the Fire, When He's Gone, Is in a Dragon Night, Fight for Love, Pay for the Lonely Nights, When Midnight Comes, que aquí se subió Sebas a cantar, Think Like a Man, Hold On, Candle in the Window, y luego Moonlight Shadow, que esta es la de Michael Field, Take on the World, y luego Separate Ways, que también subió Sebas a cantar, y Let's Get Something Started, que estos dos últimos fueron los bises. Los bises. Fueron en total 14 temas. 14 temas, 12 temas propios y dos versiones. Tocaron el disco entero, la verdad es que está bien. Y Sebas de Face to Face, que se subió al escenario. La verdad es que luego fueron a ver el resto de la banda, ¿eh? Porque estaban por ahí Estelian también, estaba también el señor Alfredo Clemente, que les mandamos un saludito también, que son gente muy baja. La verdad es que nos lo pasamos genial, ¿eh? Estela fue un concepto con buen sonido, buena gente. Y mira que coincidía con partido de España, ¿eh? Estela. Coincidía, sí. Pero mira, al final la gente acudió al bolo. Es que cuando una banda merece la pena, hay que verlo. Hay que verlo en directo, porque es que los conciertos hay que ir. Porque son. Que no te lo cuenten. Hay que. Además, luego tú en la sección de conciertos tienes unos cuantos ahí para decir. Bueno, si quieres, vamos a poner después de esta gente. Nos vamos ahora con Breachwater, que también vamos a comentar el concierto del otro día en la sala Ross Palace de Madrid. Estuvimos viendo también a Breachwater y la banda Therapies Project, ¿no? Que era una banda de Cataluña que venían por aquí también. Y bueno, vamos a poner música de Breachwater. Vamos a poner el tema Destin. Vamos con ello, Destin, que suene así. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos la música de Bridge to Nowhere, que fueron los segundos del concierto del otro día. La verdad es que había un montón de musicazos también el otro día, viendo a estas bandas, a las dos bandas, a la banda catalana y a la banda madrileña. Estaba gente del grupo Leyenda, gente del grupo Coven, también de la banda Butthole Tales también había. La verdad es que había músicos importantes. También Cenci de Megara. Sí, de Megara, ¿no? Estaba allí también. Sí, también estaba allí también. Otro grupazo, Megara. Bueno, pues la verdad es que mereció la pena, el concierto. Empezaron la banda catalana, ¿no, Estela? Pues sí, empezaron la banda catalana, sí. Y pues la verdad es que no tenemos los títulos, no tenemos todavía el disco porque bueno, no ha salido. Es un, video, es un disco que, pues como este de Bridge to Nowhere, que van por actos. Bueno, por actos, entonces, sí. Bueno, pues como ya nos dijeron allí en el concierto que habían tenido un problema con el libreto, no sé qué, y bueno, que no lo tenían allí en ese momento. Pero que bueno, que si lo solicitabais por internet, que ellos os lo mandaban y después de solucionarse el problema y ya está. Sí, y lo teníais por allí. Pero claro, a ellos les hubiera gustado tenerlo ese día, porque así la gente lo hubiera podido comprar, os lo habían firmado seguramente y tal. Pero bueno, tuvieron ese problema con el libreto, lo que dijo el chico, el cantante, oyendo al cantante, no el guitarrista. Y bueno, porque la cantante era una chica de este grupo. Sí, que eran los antiguos Born in the Side. Sí, bueno, pero que eso, que la verdad es que es un disco de así, pues un poco parecido a este, pero está ambientado en Egipto. Este era ambientado en la historia de Serapis o algo así, creo que era. Y bueno, pues nada, estuvo muy bien. Era varios actos, cantaron del 1 al 8, ¿no? Del 1 al 8, correcto. Del 1 al 8. Empezaron, por lo visto, con un tema nuevo, que va a ser de lo nuevo el trabajo, por lo visto. Sí. Y luego... Y bueno, pues luego ya empezaron con el disco este. Vale, que pronto cuando tenga, pues eso, en cuanto tengamos el disco nosotros, ya os diremos los temas que hay y todo eso. Pondremos aquí. Hombre, claro. Hemos cancha como a todas las bandas que le damos, claro, cancha. Y luego, pues, a continuación, tenía muy buen sonido el primer grupo, sonido muy bueno. Y el segundo, el problema... Bueno, pobrecitos míos. Pobrecillos, ¿eh? Es que me esas me cosas pena. En directo que siempre pasan. Siempre pasa, los putos ordenadores la que introducción, fallan, que no le salía bien, no salía la intro. Madre mía, el puto ordenador. Tuvieron que poner tres veces. Reiniciarlo, porque, sí. Bueno, al final eso, lo tuvieron que reiniciar porque no funcionaba. Luego a la cantante no le debía de funcionar bien el micrófono. Porque no conectaba bien. No lo conectaba ya. Y entonces ella no se oía. Y bueno, la verdad es que fue un poco así, pero. Porque además Ana, con lo bien que canta. Wow, la verdad que sí. Es que tenéis que verla. Tenéis que verla. Sí. Tenéis que verla en directo cómo canta. Es impresionante lo que hace esa mujer. Con la garganta que tiene, con la voz que tiene. Que te pasa del gutural al lírico en un momento. Y si no, pues ahora como la estáis oyendo. Y es impresionante lo que hace. Y bueno, pues fue una pena eso, pero bueno. Ahí aguantaron, hicieron todo el setlist y bueno, pues nada, estuvieron en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso. El paraíso, sí. Y bueno, pues ahí estuvieron. Sí, y claro, en la intro, que era The Dark Forest, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí, correcto. Pues es la que hasta que pudieron empezar, decía, madre mía, que no podemos empezar, ¿qué tal? Sí. La verdad es que tuvieron ahí algunos problemillas técnicos, pero bueno, al final todo se solucionó y... Y bien. Y la banda bueno, lo dio todo en el escenario. Lo la dieron todo. Que sí. Con nuevo bajista y también. La gente lo pasó muy bien, disfrutó mucho, porque es que son muy buenos. Bridge to Nowhere, o sea, es que, y nosotros también, ¿no? Nosotros pero, también, sí. Serapis Project. Serapis Project. Eso. Y bueno, pues eso, que dos buenas bandas que hace falta que se vaya a ver un poquito, ¿no? Exactamente. Hace falta apoyar a la gente y bueno. Lo que pasa es que claro, ya en estos tiempos y este fin de semana que va a haber tanto festival y viene también gente a Madrid, Multicrew, Def Leppard, los Rammstein. Claro, hay entonces es un poco ahí. Hay muchísimo ahora. Hay difícil, ¿no? Pero bueno. Hay muchísimo ahora. El Rock Imperium, que también es este fin de semana. Claro. Que están los Kiss y Megadeth, creo, y no sé qué más. Claro, pero bueno. Claro que tiene. Y el Resu, que también va a ser pronto. Sí, además el sábado pasado también hubo un montón de bolos, y claro. El Zeta, que también ha sido. Entonces, bueno. Claro. Pero bueno, hay que ir a lo grande y a lo pequeño, ¿sabes? Que tampoco vamos a obligar a nadie a... No. ¿Sabes? A una cosa solo, no. ¿Qué? No, hay que... Que cada uno... Si te gusta tal grupo, vete a verlo. Claro. Pero exactamente. Pero no lo desprecies. Y si, tiene, sea... y si tienes claro. posibilidades, cuando vas a ver a uno grande, si tienes posibilidades, pues mira, oye, pues está bien. Claro, yo ya me gustaría haber ido a ver a Guns N' Roses, que me encanta, pero cuando no tienes posibilidad, pues bueno. Pero bueno, cuando me toque la lotería, pues ya iré. Si es que siguen ahí, si no, pues nada. Me conformaré con los discos y ya está. Pues ya está. Bueno, Estelita, sección de conciertos ahora. Viene. Una sección que tenemos ahí. La verdad es que hay unos cuantos en este fin de semana también para dar cancha. Sí, además luego vamos a poner una canción de una banda que tocan precisamente este fin de semana. Que son los Adesora. Bueno, con Bright Nowhere de fondo, Estelita nos dispara los conciertos de este fin de semana. Vamos con ello. Bueno, empezamos el viernes 23 con Gudini y Brutik, que estarán en San Nicasio, Distrito Rock, en calle Sector 7, número 11, no, número 111, perdón, en metro San Nicasio. Entrada por 7 euritos y se empieza a las 9 y media. Apertura de puertas. Luego está el décimo festival, el último bus, que son los días 23 y 24 de junio. Y entonces en los que actuarán el viernes 23 estarán, los voy a decir por orden de horario y así ya. Tobogán estarán a las 8, La Cantera a las 9, Periferia a las 11 y cuarto. Luego están Laura Dix a las 10, Periferia a las 11 y cuarto, Six Brains a las 12:15 y Mamá Ladilla a la 1 y media. Y luego el sábado 24 estarán Mad People a las 8 y media, Romeo a las 9 y media, Se Vende con B, ¿sí? Se Vende con B a las 22:30. Hermana Furia a las 23:45, Ala de Mosca, no, Hamlet, primero a las 12:50 y Ala de Mosca a las 2 y media, que serán los últimos. Y esto es en la zona del frontón municipal de El Molar, que está aquí en Madrid. Bueno, Madrid es un pueblo de Madrid, vaya. Y es en la A1, está en la A1, salida 45, en la calle San Isidro, con carretera M129. Los buses que hay salen de Plaza de Castilla, que son el 191, 193 y luego también el nocturno, que es el N104, que son los Alsa y salen eso de Plaza de Castilla. Luego los precios anticipadas, pues hay un bono de 2 días a 20 euros, que son las 300 primeras entradas, y luego están bono de 2 días a 25 euros y un día a 15, y en las taquillas es un día a 20 euros y 2 días 30 euros. Y luego está el sábado 24, estarán Tocando Techo, presentando Empezando de Cero, y a deshoras presentando Kamikaze de los Sueños, en la sala Starway Rock Bar, que está en la calle San Bernardino número 8, en Plaza de España. Esto se abre a las 8 y media y el concierto es a las 9. Anticipadas 8 euros y en taquilla 10 euros, en ambas con consumición. Y luego estarán Balón Rojo y Rock con Eñe en la sala Calla, Paseo de la Alameda 5, en Guadarrama. La entrada son 18 euros. Y luego va a haber también una fiesta posterior a las 2 de la mañana, que la entrada son 9 euros con consumición. Y todo esto lo podéis conseguir, las entradas, en esta web, que es www.salacalla.com. Os repito, www.salacalla.com. Salacalla.com. Se abre a las 10 y media y el concierto es a las 11 y media. Y luego se la fiesta posterior a las 2 y media. A las 2, si os queréis quedar ahí de fiestorro. Sí, pues si no. Que es allí discoteca, por lo que yo he visto. Y, sí. Bueno, tiene hasta reservado. Si queréis y todo. Muy bien, para antes y después del concierto. Madre mía, pero eso que estaba en un para quedarte ahí. Para quedarte ahí todo lo que quieras. Todo sobao ahí. Sí, sí, yo creo que ya. No sé, supongo que serán de estos de hasta las 6 de la mañana o seguro, si no lo sé. Seguro, sí, hombre. Pero vamos, es una nueva y por lo que he visto, hay bastantes conciertos, ¿eh? Muchísimo, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, que y no solo de rock, de más cosas, ¿eh? Bueno, y seguimos con Miguel Oñate, que estará en la sala Rockville, en la Avenida del Brasil número 3, Metro Santiago Bernabéu. Anticipadas 13 euros en Entradium y en taquilla 15. Y luego The Black Bones y Red Gecko están en el Gruta 77, Metro. Uy, Metro no, perdonad. Calle Cuclillo número 6, Metro de Oporto. Las anticipadas son 8 euros, en taquilla 10 euros y se abre a las 9 y media. Así que todo eso tenéis para este fin de... Bueno, luego pues eso, el Rock Imperium, que va a estar también, Def Leppard, Multicrew, Rammstein y no sé si alguno más por ahí que viene también a Madrid este fin de... Así que bueno, supongo que en alguno nos veremos, digo yo. Sí, hombre, está claro. Bueno, vamos a poner música de estos que van a tocar en directo. Que, pues vamos a poner la canción que se llama Los colores del otoño. El grupo se llaman Hades Horas y tocan en directo, como ha dicho Estela, en esa sala que está en la Metro Plaza España, aquí en Madrid. Starway Rock Bar. Exactamente, en la calle San Bernardino 8. Bueno, vamos con ello. El grupo se llama Hades Horas. Despertó, había sido un mal sueño. Murmuró, buscando un solo recuerdo. ¿Quién soy yo? Le preguntaba a ese viejo. ¿Quién soy yo? Le respondía al espejo. Disimulaba el silencio que escondió bajo la piel de un sombrero. Corazón, como te echo de menos. Susurro con la mirada en el cielo. Y septiembre se escapa. Paseo. Sus ojos son reflejo de un gorrión alicaído que no supo aterrizar. Metido por el viento, vuelve a coger el vuelo. Vino de enfrentar el miedo y de joder la soledad. Y septiembre se escapaba entre los dedos. Y la gente sonreía por defecto. Los colores de se encendieron, pero él solo veía en blanco y negro. Y bueno, pues con esto... Y un bizcocho. Nos vamos, Estela. Nos vamos... Sí, nos vamos ya. Sí, nos vamos a ir ya. Qué pena, ya ¿no? Es la hora del, decir hasta luego. Hasta luego, porque no nos vamos. Va a seguir, el programa La Mansión va a seguir dando por culillo. Bueno, hoy en el programa 1003, Estela. Ya en el programa 1003. Y la semana que viene, pues ya el programa 1004. como el teléfono de. Sí, marque el 1004, ¿no? Marque el 1004, ¿no? El 4. Bueno, nos vamos a despedir, Estela. ¿Con qué nos vamos a despedir? Pues con una banda que se llama Deble de Eternia. Y bueno, disfrutar pues cada concierto. Mira, este fin de semana tocan los Sin Propina con Ratones Colorados ahí en Valencia. Si os queréis acercaros, pues acercaros a verlo. Sí, sí. Sin Propina y el grupo Ratones Colorados. Que por cierto, Sin Propina, el cantante tiene un bar allí en Valencia y lo va a cerrar ese día precisamente para tocar en directo. Si no, imposible. Si no, imposible. Dice, claro, voy a cerrar esta noche, no sé qué. Así que, bueno. Pues vamos a poner para finalizar a Deble de Eternia, Estela. Esta gente que antes se llamaban Debler. Y bueno, pues ahora se llaman Deble de Eternia y vamos a finalizar con el tema, se llama Cada Latido. Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Que quieras saludar? Pues no. Saludar, pues no sé. ¿A quién? Pues a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Eso es. Bueno, pues nos vemos. Hasta pronto. Vamos a escuchar. Hasta pronto.